Acá estamos una vez más haciendo la retaguardia desde hace 11 años, ¿no? Sí, no, sí. Sí. Una vez que no lo digo yo, lo decís vos. Lo digo yo. Claro, cambiemos. Una vez más. ¿Qué onda con el tabú? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué onda con el tabú? Sí. ¿De qué me estás hablando? Mirá cómo te lo pregunto. ¿Qué onda con el tabú? No sé, bueno, mirá, la verdad que... Hoy estuvo Modesto Guerrero aquí a la mañana hablando de los orgasmos de los venezolanos. No, lo que pasa es que Modesto lo que estaba diciendo esta mañana era que algo que había pasado rápido. Entonces dijo algo como un orgasmo, ¿no? Pasó como un orgasmo y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces lo empezaron a cargar con esto del orgasmo que dura más. Claro. Y bueno, y la verdad es que podríamos pensar en una Venezuela multiorgásmica, ¿no? Sí. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos...? No sé, con el tabú, qué sé yo, no sé. Tabú o orgasmo, tabú, están ahí al lado. Chau Tabú, decís vos. Chau Tabú, ay. Chau Tabú se llama el sitio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. chautabu.buenosaires.gov.ar. Uh-huh. Así se llama el sitio. Polémico sitio. Polémico. ¿Por qué polémico? Porque se puso polémico. Ah, se puso polémico ahora. Se puso polémico. Y en el punto de la polémica yo creo que lo defiendo. Sí. Digo, el sitio, yo no lo leí atentamente, digo, no lo leí de punta a punta, cosa que voy a hacer en cuanto tenga un rato de tiempo. Sí. Algunas cosas que vi, por supuesto, son cosas con las que no acuerdo, como por ejemplo, no sé, a ver, hay una parte en la que aparecen historias, es un apartado que se llama A mí me pasó, y en el que aparecen historias en las que chicos, adolescentes, teóricamente, cuentan cosas que les pasaron. Una chica dice, por ejemplo, acabó afuera y quedé embarazada. Obviamente la resolución de ese acabó afuera y quedé embarazada es seguir adelante con el embarazo. Esto no podemos esperar otra cosa de un sitio, sí, que piensan cabezas pro, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. No existe ni siquiera la posibilidad de no tenerlo, de querer hacerse un aborto. Esta chica dice, bueno, acabó afuera, por suerte se hizo cargo. Claro. Y en cuanto vi que me estaba creciendo la panza, no sé qué, no sé cuánto, porque no hay nada más maravilloso que una vida, bla, bla, bla, bla, ¿no? Todo esto que... Entendí. Bueno, entendí. Digo, esto uno obviamente no está de acuerdo, uh-huh, como tampoco estoy de acuerdo en algunas cosas que he visto que por ahí que no me terminaron de gustar. Pero bueno... Pero está en peligro ese lugar, ese sitio, ¿qué está pasando? Hay como un montón de mensajes circulando pidiendo que lo suspendan, pero desde una posición absolutamente rancia y reaccionaria. O sea, no por decir... No porque no estén de acuerdo con las cosas con las que nosotros podemos no estar de acuerdo, claro, sino como esta nota de la Nación en la que plantean que, bueno, nada, que es polémico, pero por este otro lado, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, una sección de preguntas frecuentes... una pregunta es, ¿hace mal masturbarse? El sitio responde, sí, claro. No, de hecho, hace bien, ya que es una práctica sana y placentera que practican, sí, todas las personas, aunque a muchos les cuesta admitirlo. ¿Sí? O sea, esto a mí me parece... Está muy bien que planteen esto, digo, desde el lugar que se hace. Todavía hay que decirlo así. ¿Está mal que me guste una persona de mi mismo sexo? No hay nada malo en que te guste una persona del mismo sexo, ni en dudar de tu orientación sexual. La adolescencia es, en particular, una etapa de experimentación, bla, bla, bla. La adolescencia, la adultez, todas las etapas de la vida son etapas de experimentación y andás a ver en qué momento... Eso lo agregás vos. Claro, andás a ver en qué momento tenemos qué orientación sexual. O sea, digamos, pero no importa. Hay una parte acá, dice, por ejemplo, mirar películas pornográficas. ¿Está mal? Por supuesto. Es normal que tanto a hombres como a mujeres nos dé curiosidad o interés mirarlas. Lo que está mal es que alguien nos obliga a mirarlos, dice el sitio... Bueno, acá yo desacuerdo porque creo que la pornografía... Pero vos sos moralista, ya sabemos. No, pero no es por moralina. No es por moralina. Yo creo que la pornografía tiene algo que no tiene el cine erótico o algo que pueda ser erótico, que es un lugar de mierda en el que se pone a la sexualidad y un lugar de mierda en el que se pone siempre a la mujer. Y una sexualidad que no tiene mucho que ver con lo que yo entiendo por una sexualidad sana, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no por moral, sino por este matiz que uno puede tener con la idea. Bueno, ¿por qué tengo la sensación de que... Ahora, dice la nota de la Nación. A ver, dale, pregúntame, perdón, que me pongo verborrágica cuando lo de estos temas porque me agarra calentura. ¿Por qué debería ser un tabú que te caliente por radio? ¿Por qué tengo la sensación de que si no fuera un sitio del gobierno de la ciudad estaríamos todos haciendo marchas para que nos cierren Chau Tabú? Y como es el macrismo, no lo defendemos. No tengo respuesta. En realidad, a ver, nosotros nos enojamos un poco con Chau Tabú antes de haberlo leído, incluso cuando hablamos con las chicas de políticas de juventud, que nos contaban justamente esto, ¿no? De que el gobierno de la ciudad está cerrando lugares de atención en el que personas charlan con personas y personas entienden a personas para pasar a estas cosas como un sitio online en el que te responden cositas y listo, ¿no? O sea, uno no es que estemos de acuerdo con la existencia de Chau Tabú, pero sí estoy absolutamente en desacuerdo y repudio absolutamente estas críticas, como por ejemplo lo que plantea el Diario La Nación, que está citando a la Corporación de Abogados Católicos, que dicen: las autoridades del gobierno de la ciudad promueven conductas contrarias a la moral y pretenden imponer formas de relacionarse a los jóvenes, menores de edad incluidos, cuando comienza el desarrollo del aparato sexual. O sea, no sé qué piensan, que los chicos no tienen sexualidad hasta que tienen el aparato sexual desarrollado. No sé, el aparato genital desarrollado, no termino de comprender. La página aconseja, sin más, el sexo contra natura, dice. ¿Sí? Y, por ejemplo, el sexo contra natura, ¿cómo que es el sexo contra natura? A ver, adivina. El de... Toda sexualidad que no tenga que ver con la reproducción y que no tenga el fin reproductivo es sexo contra natura. Dice, el sexo oral de varias formas y con personas de distinto sexo o del mismo. No habla del sexo anal porque directamente no sé si en el sitio aparece, habría que buscarlo, me voy a poner a revisar. Pero seguramente sería un escándalo también. Con personas de distinto del mismo sexo, la masturbación, las películas pornográficas, todo ello con fórmulas que engañosamente se esgrimen como saludables y para el cuidado de la salud, dice la Corporación de Abogados Católicos mediante un comunicado. Obviamente esta gente seguramente le enoja mucho que le digan a los pibes: podés ser menor de edad y preguntar por métodos anticonceptivos, y el sitio responda sí podés y le dé la lista de los lugares donde se puede, la verdad. O sea, defendemos críticamente Chau Tabú. Defendemos críticamente Chau Tabú y repudiamos, yo digo por lo menos, ¿no? Y repudiamos absolutamente las críticas desde ese lugar de absoluta pacatez y nada, horrible. Dice: rechazamos que el gobierno porteño promueva una visión parcial y degradante de la sexualidad. O sea, para ellos no es una visión parcial de la sexualidad el pensar la sexualidad solamente como con su fin reproductivo, ¿no? La visión parcial de la sexualidad es la nuestra, la de los que pensamos que todas las formas de sexualidad que no degraden al otro y que no hagan sentir al otro o que no conviertan al otro en un objeto son válidas. Pero bueno, nada, ¿qué va a ser? Dice que deshumaniza la misma, incluyendo la promoción de métodos abortivos. Supongo que se referirá, por ejemplo, a la píldora del día después, mal llamada píldora del día después, al anticonceptivo de emergencia, que aparece en muchos momentos en el sitio. Lo que hay que revisar es por ahí la información. La verdad es que no estuve revisando las preguntas y respuestas para ver si la información que aparece es fehaciente y correcta, pero la verdad es que me voy a tomar el laburo igual de hacerlo porque en principio me enoja esta cosa de... Bueno, nada, dice: inculca en mentes jóvenes y en muchos casos inexpertas una ecuación de máximo disfrute sin ninguna responsabilidad. ¿Te quedó claro, no? Epa. Ecuación de máximo disfrute sin ninguna responsabilidad. Ya me resulta muy difícil entenderlo de ese modo. Qué horror. Planteado. Qué horror. Y bueno, ¿qué va a hacer? Así estamos. ¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele, Eugenia Otero, La Retaguardia, un inventario de resistencias. La Retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Qué bueno que está esto de tenerte de operador, Tevele, porque ¿por siento como que te tengo más dominado y que te puedo hacer callar la boca de ratos. Me estás jodiendo. Perdón, pero yo puedo sacarte del aire. Habla ahora, dale. Habla. Habla. No seas malo, no me hagas eso. Bueno, para los que no se dieron cuenta, seguramente no se dieron cuenta, nuestro Gregorio Domínguez no me... Eso, Tevele, déjame en línea. Nuestro operador Gregorio Domínguez no está hoy, entonces Tevele está del otro lado del vidrio y por eso está un poquitito más calladito más que silente, de costumbre. ¿Sí? Bueno, más silente que de costumbre, te exactamente. Te lo arreglo rápido igual, ¿eh? Para los que escuchan Oral y Público, los días jueves, además de La Retaguardia, los días miércoles, sí. Bueno, por esta radio, por otras lo escucharán otros días, saben que el jueves pasado estuvimos en la conferencia de prensa del Instituto Espacio para la Memoria y nos enojamos bastante y hicimos una transmisión especial, pero eso, una transmisión especial en la que escuchamos cosas que nos enojaron mucho, cosas bastante tristes como escuchar a una madre que queremos mucho decir que le estaban quitando las ganas de luchar, ¿no? Con este acuerdo que hicieron Nación y Ciudad para el traspaso de los centros clandestinos de detención. Sí. Por suerte después tuvimos como un regalito, para mí fue por lo menos un regalito para el alma. Vos decís, nos vino bien grabar el programa porque nos permitió salir a la noche, cosa que nosotros no hacemos. Totalmente, no, y menos un jueves. Pero resulta que uno se encuentra con algunas cosas que, por ejemplo, son los jueves de febrero. ¿Y qué hacemos con esto cuando algo es los jueves de febrero? Nada. Bueno, por suerte a veces podemos grabar los programas y nos pasan estas cosas de poder ir a hacernos un regalito al alma como fue esto de ir a escuchar a esto que poníamos hace un ratito Tevele, como fue ir a escuchar a Carmen Valiero, enorme, la loca, que se desarma ahí con su piano y su violín y todas esas cositas con las que hace música mientras musicaliza la película The Big Parade, el gran desfile de Kim Vidor. Claro, esto que estás escuchando, por ejemplo, es una mano en el piano, una mano en el violín, ¿no? Una mano en el piano, una mano en el violín, un pajarito que compró en el barrio chino, sí. una cosita de esas que se usan para poner el espiral. No digas. Está buenísimo, me parece bárbaro. Sí. Bueno, no importa, ahora le vamos a pedir permiso a ella misma para decirlo, porque del otro lado del teléfono la tenemos a Carmen Valiero. ¿Cómo va, Carmen? Estoy escuchando todo lo que dicen, ¿eh? Claro que estás escuchando, lo sabemos. Pero no sabía si el operador me dejaba meter bocado o era así. No, podía, viste cómo podías. Son los operadores. Los operadores son impunes. Podías. Es la prensa amarilla. Claro, en general en la radio uno no puede hablar hasta que no lo presenten. Eso está muy bien. No, yo lo sé. Eso lo aprendí el primer día. Me lo enseñaron y me costó mucho quedarme calladita hasta que me presentaran, pero... Igual en tu caso hubiera estado bien que te metieras, ¿eh? No, iba a musicalizarlos en realidad. Ah, eso me gustaba, ¿eh? Estaba buscando algún elemento en el estudio para musicalizar lo que decía. Qué linda que sos, Valiero. Para no perder el tiempo. Bueno, a ver, lo que hiciste fue agarrar El Gran Desfile, una película muda del 1925. Yo creo que lo primero que... te haría contar es que es una película muda, porque le estamos hablando a un montón de gente que no sabe que existió el cine mudo. Claro. Digamos, que nació con los efectos especiales, ¿no? Claro, es una película en que todavía no existía la posibilidad, en realidad, de sincronizar el sonido en vivo con la filmación. Entonces, por eso existían orquestas o que tocaban y después se ponía esa música, se editaba después sobre eso, o tocaban el piano en vivo en el cine. Hubo una época enorme en que el cine mudo estaba acompañado por un pianista en el cine. Y en este caso, bueno, el cine mudo es eso, no hablan, nadie habla. Claro. Está todo marcado por los gestos de la cara y por pequeñísimos momentos intermitentes donde aparecen carteles, lo que llaman los carteles, cuando les parece que es muy importante lo que está diciendo. Claro. Pero las cosas muy elementales, que son las cosas más informativas de hacia dónde va a ir el personaje, por ejemplo. Lo demás es mucho gestual, ¿no? Lo demás es mucho estado, porque es increíble. Es estado, porque además de gestual es tiempo. Para mí lo que tiene la película muda, que es lo que... Bueno, la música es un tema temporal, digo, se maneja en el tiempo. Y lo que tiene esta película, además, que también lo tiene Buster Keaton o Harold Lloyd o Chaplin, digo, no es que es el único caso, pero... en que maneja los tiempos sin gags de humor, como el caso de los otros, maneja los tiempos dramáticos con espacios larguísimos. Sí. Por ejemplo, bueno, lo tendrían que ver los oyentes, pero por ejemplo la escena del primer plano del personaje, del que va a la guerra justamente, y de la chica que conoce en el pueblo francés donde van, masticando chicle y estirando el chicle, que era una cosa nueva americana el chicle. Entonces, como lo estira y mira para un lado y mira para el otro y mastica, esos tiempos, por ejemplo, de espera, no hay otra forma de hacerlos que así. Claro. Pero es un tiempo donde está nervioso, donde no sabe qué decir, donde además descubre el chicle. Entonces son como estados, además de gestos. ¿No? Y silencios muy largos dentro del silencio, que eso es rarísimo, solamente puede pasar una película muda. Viste que vos ves la película y hay momentos de silencio. Acá hay silencio en el silencio, claro. Bueno, claro, digo, dentro de la película, no digo de que yo hago silencio, además yo hago silencio en varias partes de la película por situaciones dramáticas, claves, que me parece que hay que dejarlos solos. Pero igual en la película, siendo muda, yo siento el silencio de la película. Cuando hay y cuando no, sonido interno. Es fascinante eso, porque uno lo reconstruye solo, ¿no? Claro, y es toda una cosa de creación y a la vez, me imagino que de cierta improvisación también. Sí, la improvisación en mi caso es muy magra, ¿no? Prácticamente no improviso. Porque... No, me gusta construir los estados. La película está muy pensada y está muy bien construida y está muy bien narrada. Entonces, yo la estudié a la película. Por eso coinciden muchas cosas. Bueno, que ustedes lo vieron, digo, coinciden muchos ruidos. Claro. Sí, claro. Por ejemplo, una escena de la batalla y una ametralladora sonando que vos hacés con... Una chaucha. Con una chaucha. Una chaucha sacada de corrientes, del árbol. Secada. Antes de que te presentáramos, nosotros estábamos contando esto de la cocina, ¿no? De esto que nos enteramos después de escucharte y de ver la película, que era todas estas cosas con las que haces música. ¿Está bien que lo contemos o...? Sí, podés contar todo lo que quieras. Mientras no hables de mi vida privada, podés hablar de lo que quieras. En realidad te habíamos llamado para eso y queríamos hablar un poco de la película, pero no. Sigamos hablando de la película. Sí, sigamos hablando de la película. Que es mi vida privada también la película, porque la preparo acá solita. Claro. Sí. ¿Qué era? La pregunta de la cocina era. Eso, la cocina. ¿Cómo se construye esa cocina? ¿Cómo llegó a concretar esa musicalización? ¿Cómo lo pienso? Claro, ¿cómo aparecen esas cosas? ¿Qué decís? Hay esto que cuando vas a Corrientes estás de viaje. Sí. Y de repente ves la chaucha y decís, ¿esto va a ser? No digo esto va a ser. A mí me atraen los timbres, diferentes sonidos. Y cuando veo algo que suena, inmediatamente me lo guardo. A veces lo uso para una cosa. Por ejemplo, esa misma chaucha está en el disco Te Mataría. No haciendo de ametralladora, ¿no? Aunque se llama Te Mataría, así que curiosamente, mirá, ¿no? Hay una relación bélica con esa chaucha. ¿En qué tema? En cómo. O sea que tu casa, tu espacio está lleno de cositas que suenan. Claro. Porque las vas juntando de la vida. Sí, no, pero no soy una persona de acumular, eso no. Pero sí, cuando me atrae mucho un sonido. Tengo, por ejemplo, lo que tengo mucho, que fue un problema para la relación familiar en un momento con mis hijos, que yo tenía miedo que me sacaran la tenencia, es que les sacaba los juguetes y me los guardo. Por ejemplo, bueno, ustedes en la Revolución Industrial, cuando empiezan a mostrar la construcción de Estados Unidos, que se escucha el taladro y se escuchan todas las máquinas, sí. Que las hago dentro del piano, pero con unas máquinas de juguete, que no es que hacen ese sonido, es la mezcla de ese sonido con el piano y los acordes, las cuerdas del piano, las cuerdas concretas, no las teclas. Entonces, bueno, hacer ese ruido, va golpeando. Pero eso, por ejemplo, durante mucho tiempo me pasaba con mis hijos que me decían, devolveme el juguete. Claro. Y yo no podía devolver el juguete porque tenía que ir a trabajar. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo no hubo juguera en casa. porque yo tocaba el piano y con el pie iba apretando la juguera y tocaba. Entonces la juguera no estaba en la cocina, con lo cual se empezó a dejar de comprar naranjas, porque no se podía hacer jugo porque claro. La juguera estaba en el estudio y era muy importante. Hay un video en YouTube de un grupo, ¿cómo se llama? Un músico brasilero que me invitó a tocar, donde yo no tenía ahí, porque él llevó un pianista, yo no podía tocar el piano porque él llevó un pianista, entonces llevé una licuadora y está todo musicalizado con la licuadora. El rock que hace un rock. Y entonces, por ejemplo, la licuadora esa que es vos peor. Tocabas la licuadora. Yo tocaba la licuadora, ahí está el concierto ahí en YouTube. Ay, me muero, lo voy a buscar ya mismo. Solo de licuadora, inclusive, porque tiene diferentes velocidades, como lo iba moviendo en el micrófono, entonces, nada, era un... Te quiero, Valero. Yo también te quiero, pero nunca me lleves a tu cocina. No, está claro, eso está claro. Ahora, cuando uno te ve allí, dejar, como Euge dijo en la presentación, entregar la vida, ¿no? Nos decías que terminás incluso con algunos dolores después de las funciones. Uno dice, bueno, la verdad es que uno va a ver la peli, porque uno va a ver la peli y también te va a ver a vos. Y termina disfrutando. En realidad nosotros te fuimos a ver a vos, por ejemplo. Sí. ¿No? Pero terminamos viendo la peli también, porque claro. Es una película realmente súper interesante, muy buena y. Que no vas a poder ver en el cable, ¿no? No, de ninguna manera. Igual yo confieso que a mí me pasó algo. Me perdí partes de la película porque no podía dejar de prestarte atención a vos, porque te veía desarmarte y es muy loco. Claro, sí. ¿No? Sí. La loca se desarma claro. En esas... ¿Cuánto dura la peli? 1:50 más o menos, casi 2 horas. Pero y haces un esfuerzo físico incluso no, por físico, momentos. Claro, porque entro dentro del piano, porque tengo que estar haciendo las bombas al mismo tiempo que tocando y tocando el violín en la otra punta, o la arpita esa divina que es cuando habla la francesa. Uh-huh. Es un trabajo enorme, es toda una técnica inventada. Yo tengo una teoría, que la tengo y la sostengo, digo, en las clases y todo, que siempre la técnica tiene que preceder al deseo, nunca es antes. Porque cuando uno estudia una técnica, queda condicionado el deseo por esa técnica. Digo, si yo aprendo a hablar en rima, hay cosas que no te voy a poder decir, porque la forma que aprendí a escribir o hablar es en rima. Tocar un piano con la escala. Si yo hago escalas toda mi vida, hay cosas que nunca voy a hacer en el piano, como por ejemplo esta musicalización. Porque el imaginario técnico, justamente por la técnica, condiciona totalmente el deseo de hacer otra cosa. Entonces a mí lo que siempre hice en mi vida, y lo hago con los alumnos también, es primero inventar deseos, o sea, aprender a desear, aprender a imaginar, aprender a desear y después, a partir de ahí, buscar la técnica para que ese deseo se concrete. Por eso digo, cómo tocar el violín con lo que vos decís, que es el posespirales, porque la púa es muy pequeña para tocar a oscuras, digo, tocando con la otra mano el piano, ¿no? Entonces, ¿cómo tocar el violín en ese caso? Si yo voy a estudiar el violín al conservatorio, no voy a poder hacer esa película. No, ¿sí? Vas a llegar nunca. Nunca, a eso. Nunca se llega, claro. A eso. Por eso para mí las técnicas tienen que ser posteriores. Que no quiere decir tocar mal, quiere decir tocar muy bien con esa técnica. Sí. No es otra. Bueno, ¿cuándo se te puede ver? ¿Utilizando multitécnicas con la película? ¿Cuándo se puede ver la película musicalizada por Carmen Valiero? Claro. Los dos jueves estos que quedan, los dos jueves de febrero, ahí en un avestruz que es Humboldt, no me acuerdo, que es Humboldt. No, avestruz, Humboldt 1857. Eso, no te dejo mentir, a las 9:30. Carmen, si te tenés que definir, ¿cómo te definirías? Como una madre latinoamericana. ¿Musicalmente hablando? No, ¿cómo te definirías? Porque yo leía la invitación de esta obra. Sí. Y abajo decía, Carmen Valiero es compositora de música experimental y compositora de música popular o algo así, decía. Sí. ¿Eso sería una manera de definirte? No. No, eso lo escribieron no. Bueno, en general las gacetillas no son un buen instrumento. No. No, es que lo que me parece que eminentemente soy música. Sí. Y sobre todo compositora. Ay, qué suerte. Te quiero que digas música, porque odio los que las mujeres que dicen soy músico. No soy músico. No, odio. No, y eso que no me depilo, podría decir músico. Y puedo llegar a tener problemas hormonales que no me enteré, pero no, soy músico. No te preocupes, acá también estamos en contra de la depilación. Ah, bueno, perfecto. Yo te digo que más que en contra, nunca me acordé. Creo que desde que nací hay cosas que nunca me acordé. Una es depilarse. No lo pensé, ni siquiera tomé una postura. Creo que no estuvo el tema en mi te vida. Salió. Y por me ahí salió. Te depilarías con una mini beamer, como sos para... No, bueno, tengo que confesar que una depiladora la destruí. La destruí en una mesa mientras tocaba con una depiladora. La destruí. El problema es que destruís cosas que no son tuyas. Porque ahora me acordé que la licuadora era de la mujer del productor del festival donde tocamos. Uh-huh. Y le devolví la licuadora quemada. Bueno. Con la misma cara como si nada, como si le hubiera devuelto un violín. Pero, bueno, los jueves. Es una película totalmente antibélica, que es muy importante. Y este año se cumplen los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Claro. Y también es importante decir que, primero, que tiene uno de los mejores actores del mundo. O sea, el actor es... cualquiera que estudie actuación o le interese la actuación no puede dejar de ver a Gilbert. Uh-huh. Porque me parece los mejores actores realmente. Era el partener de Greta Garbo, él. Uh-huh. Y lo otro es que hay documental real inserta de la Primera Guerra Mundial. Claro, el tipo juntó escenas filmadas por él en estudio con escenas reales de la película, de la batalla, digamos. Sí, exacto. Uh-huh. Exacto, cedidas por el ejército a él, sí, no sé. Sí. Bueno, alucinante, no se lo pierdan. Bueno, me alegra mucho y otro día voy a tocar ahí el gallo en vivo. En realidad, sí. Esa es buena, esa me gustó. Pero yo porque el violín es trasladable. Claro, obvio, claro. Dale, por favor. Y yo te iba a proponer, pues yo sé que quizás es mucha... Bueno, pensémoslo, pero sería interesante que nos musicalizaras un programa entero con nosotros dando las noticias habituales. Nosotros dando las noticias habituales y vos musicalizando ahí. Lo hago. Bueno, y nos preparamos para Centésimas del Alma. Nos preparamos para Centésimas del Alma que se acaba de terminar. Que de me muero amor, acabas de musicalizar 600 versos. Impresionante. Y no, ya lo grabaste. Ando con chiquitas. No. Y ya lo grabaste. Lo grabé el otro día gracias a Lito Vitale que me prestó el estudio. O sea y que me grabó disco... él. Se fue en un autito y se sentó un día feriado y se sentó y me grabó. Y después se fue al cine con su hijo, no sé qué hizo. Ese amigo del alma. Ese amigo del alma que nunca lo pensé como un amigo del alma, porque eso es importante, no es que es amigo. Claro. Eso demostró que es buena persona. Porque al tipo le gustó le gustó eso. Es peor, no lo escuchó nunca. Lo escuchó ahí. Bueno, igual es fácil confiar en vos. Sí, depende en qué, pero en esto sí. Es fácil confiar en vos, sí, me parece. Sí. Sí, en esto sí. Sí, es fácil confiar en un producto tuyo. Bueno, me encantó, sí, les tomo la palabra porque soy una mujer fácil, además. Dale. Entonces, cuando quieran, me voy a musicalizarles un programa entero. Dale, los jueves de febrero, los dos que quedan, No Avestruz, Humboldt 1857 a las 9:30, no te pierdas eso. No se lo pierdan. Oral y público lo pueden escuchar en otro momento. Nosotros lo subimos, lo grabamos, pero estos dos jueves que quedan, y no solemos hacer este tipo de invitaciones. Vayan a verlo porque es un espectáculo que de verdad vale la pena. Un beso grande, Carmen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Un beso enorme. Nos vamos con Como a ver si pescamos la chaucha. A ver si, no digas pescamos la chaucha, con perdón de la expresión, te dice. Tienes razón. Un beso enorme. Chao. Thank you. retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Sí, dentro de poco Buenos Aires va a ser un montón de rascacielos o de torres enormes y playitas horribles con esas cositas amarillas, claro, con esas reposeras con amarillas por todos lados, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Uno a uno, vos también, somos de los que vamos caminando por Buenos Aires y miramos para arriba y miramos las casas y miramos los edificios. Sí. Y yo por lo menos pienso cuánta historia atrás de cada uno de esos lugares. Uh-huh. Y cómo me gusta además ver algunas edificaciones y algunos lugares de Buenos Aires que son un placer, ¿no? Y muchas veces vemos cómo esos edificios pasa el tiempo y no están más. Esas casas antiguas, preciosas, pasa el tiempo y no están más. Sí, o pasás y decís, uy, pero acá había una casa hermosa y ahora hay un PH de... Sí, casas hermosas arriba, que además son, digo, tienen valor histórico y valor edilicio, ¿no? Valor arquitectónico. Digo, el otro día caminábamos por acá por Mataderos y veíamos la fábrica de gaseosas y de... Sí, una especie de vieja sodería que está abandonada, que tiene una... En Arauco al 500, para los que conozcan Mataderos, tiene una fachada preciosa, Art Deco, increíble. Y aparentemente la van a demoler y así fue que llegamos a esta nota que vamos a hacer ahora. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Porque buscando esa dirección encontramos que justamente estaba en peligro de demolición. Sí. Y ahora quién podrá defendernos es lo que uno se pregunta. Y para eso hay personas que... El chapulín colorado es mexicano y está viejo, digamos. Claro, pero por suerte hay algo que se llama defensor de la ciudad, ¿no? ¿Defensor del pueblo? Sí, defensor del pueblo de la ciudad. Y el defensor adjunto, justamente al que le compete en estas áreas de planeamiento, de identidad barrial, de preservación arquitectónica, transporte y servicios públicos también, tiene demasiado todo trabajo eso. Este hombre, es Gerardo Gómez Coronado, con el que estamos justamente comunicados. Hola Gerardo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. No, me reía por la referencia al Chapulín Colorado. De todas formas, si bien esa me parece graciosa, también muchas veces se nos denomina Ombudsman, que también suena a superhéroe. Y claro. Pero bueno, pero muy lejos estamos de serlo. Sí, además hemos tenido algunos casos, Gerardo, soy Fernando Tevere, hemos tenido algunos casos en los que los defensores estaban lejos de ser defensores del pueblo, ¿no? Que en general por ahí tenían, digamos, como demasiada vinculación con el poder al que tenían que cuestionar de algún modo. Entonces... Sí, a ver, sí, en Argentina y en Buenos Aires en particular, muchas veces el rol de los organismos de control, que en definitiva, desde el punto de vista de la defensa de los derechos y garantías, no deja de ser un organismo de control, la Defensoría del Pueblo, muchas veces no ejerce esas funciones como las debería ejercer. Pero bueno, creo que es bueno que estas instituciones existan. La Defensoría del Pueblo en particular son esas instituciones que vienen posterior a las reformas constitucionales, son esos derechos que muchas veces se denominan de tercera generación. A mí no me gusta hablar de eso, pero son esos derechos emergentes del carácter de ciudadanos que tenemos todos. Y estaba muy buena la charlita previa, la introductoria que estaban teniendo ustedes, porque estaban marcando realmente lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y algunas de las características de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y a diferencia de otras ciudades, donde quizás la parte con valor patrimonial uno lo ve concentrado en un barrio, en una zona determinada, en la ciudad de Buenos Aires, por suerte, y algo que nos tiene que enorgullecer, nosotros tenemos áreas de valor patrimonial de distinto nivel, repartida por todos los barrios de la ciudad. Ustedes mencionaban uh-huh. un caso en la calle Araujo, que hay entre el límite entre Villalero, Luro y Mataderos, y que hay toda una zona que merece ser preservada porque forma parte de la identidad de la zona, y que además uno ve por diversos motivos, uno ve diversas expresiones arquitectónicas de distintas escuelas, no solamente concentradas en lo que puede ser Barrio Parque de Palermo o en la Recoleta, sino diseminada por distintas barrios de la ciudad. Claro. Ahora, cuando uno piensa en una casa, que está a la venta y que es del año 20, del año 30, esta radio, por ejemplo, queda en una casa que es de esa época. Típica casa chorizo, claro, de barrio. Viene alguien y la compra, y la puede demoler y hacer un emprendimiento, otra cosa, algo más moderno. Bueno, dentro de los avances que se han logrado gracias a la instalación del tema del patrimonio en la agenda pública, por los propios vecinos fundamentalmente, es que se han sancionado algunas leyes que en cierta medida son protectoras. Por ejemplo, hay una que dice que para toda propiedad construida en anterior al año 1941, antes de poder otorgar un permiso de demolición para obra nueva, tiene que intervenir una oficina especializada encargada de evaluar el valor patrimonial de esa propiedad. Anterior a la sanción de esta ley, no había ningún impedimento para que el propietario, en función de los derechos de propiedad, decidiera demoler una casa con valor patrimonial para construir un edificio, en torre, lo que fuera. Correcto. Uh-huh. Ahora está este paso previo. Después viene la discusión de si esta comisión evaluadora a veces es muy laxa también cuando da los permisos para demolición o no. Pero por lo menos tenemos esa ley que invierte la carga de la prueba, ¿no? Uh-huh. Antes uno tenía que, los que estábamos en la defensa del patrimonio, teníamos que ir inclusive hasta ahí a la justicia para probar el valor patrimonial de una casa para que no la demuelan, ¿no? Uh-huh. Y teníamos que ir a probar. Ahora, automáticamente, si es anterior al año 41, los propietarios tienen que demostrar de que en realidad ya no tiene valor patrimonial, que está muy destruida, etcétera, etcétera, y que por eso la quieren destruir. Eso en principio. Y en segundo lugar, también es muy extenso, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, y eso también es un avance de los últimos años, la cantidad de edificios que se han catalogado con valor patrimonial. Uh-huh. Obviamente, los que estamos en esto siempre vemos el vaso medio vacío, entendemos que tendría que protegerse mucho más, pero también prácticamente no hay zona de la ciudad que no tenga edificios catalogados con protección. Gerardo, perdón, pero querría que explicáramos por ahí, para ser más básicos, ¿qué sería un edificio con valor patrimonial? ¿Un edificio con valor arquitectónico, con valor histórico? Bueno puede ser por distintos aspectos. En la ciudad de Buenos Aires la mayoría de ellos está dado por el valor arquitectónico, porque como decía antes, dio la particularidad que la inmigración, los vecinos de Buenos Aires de principios del siglo XX, inclusive hasta bien entrado el siglo XX, han optado, la gente de mayor dinero, pero también se dio el efecto imitación en otros sectores de la ciudad, de traer a los principales arquitectos que en ese momento estaban en boga en Europa. Y además, especialmente en los periodos de guerra, que hubo un éxodo obligado de muchos de ellos hacia la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades, con lo cual podemos percibir en la ciudad de Buenos Aires uno de los mejores exponentes de cada una de las escuelas arquitectónicas que había en ese momento en el mundo. Uh-huh. Cosa que, y además, esto no dado solamente por edificios públicos o por el palacete, sino que inclusive familias medianamente acomodadas de distintas zonas de la ciudad se daban el lujo en ese momento particular de la historia de Buenos Aires de tener, qué sé yo, de encargarle una casa al arquitecto Virasoro, que es uno que ahora es muy famoso, es más, vienen estudiantes de arquitectura de otras ciudades para recorrer Buenos Aires, porque se encuentran en lugares insólitos en cuanto a lo que era ese barrio en la periferia de lo que era el centro en ese momento, con expresiones arquitectónicas. Con lo cual, por un lado tenemos este tipo de edificación protegida, porque es por el valor arquitectónico. También tenemos otras que tienen que ver, como bien decía, por el valor histórico o cultural. Histórico porque pudo haber pasado ahí algún hecho trascendente que merezca recordarse ese lugar por la trascendencia que tuvo. Y cultural, que acá tiene que ver, y es algo que desde la Defensoría le ponemos mucho énfasis, en el valor identitario que tiene para el vecino. Claro. Porque no necesariamente tuvo que ahí haberse firmado, no sé, el pacto de San José de Flores, por poner un pacto importante, uh-huh. o un pacto similar, para que un lugar tenga trascendencia identitaria para el vecino de ese barrio. Puede ser porque ahí, por ejemplo, cantó Gardel, puede ser porque ahí peleó el Torito de Mantarero, justo, ahora no me acuerdo el apellido. Justo Suárez. Exactamente. Uh-huh. Digamos, ¿no? Y entonces, en Buenos Aires está lleno de lugares que se los preserva por el valor identitario que tienen para el vecino. Uh-huh. Lo mismo que algunos bares notables, ¿correcto? Como claro. el Bar Británico, frente a Parque Lezama, etcétera. Con lo cual tenemos esta trilogía de aspectos que conforman por qué se protege determinado edificio, determinado lugar. Estamos charlando con Gerardo Gómez Coronado, que es el defensor adjunto de la ciudad en el área de patrimonio histórico, de transporte, bueno, todas las cosas que dijo Euge al principio, que son demasiadas áreas para un defensor adjunto. Y ahora mismo se está hablando de, es más, los vecinos se están organizando en la avenida Paseo Colón, en el barrio de San Telmo, donde el gobierno porteño quiere hacer otro metrobús, digamos, demoliendo algunos edificios históricos, y entre otras cosas también le pasaría por encima a un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, como el Club Atlético, que quedó ya demolido y está debajo de la autopista, y se están haciendo excavaciones allí de tipo arqueológico. ¿En qué instancia estamos? Creo que han parado el desalojo. Sí, han parado el desalojo por varios motivos. A ver, yo creo que lo que está haciendo el gobierno de la ciudad y en el Paseo Colón tiene varias aristas cuestionables. Uno es, primero, la decisión, entendemos que la decisión política de transformar una vez, tanto en su momento la avenida 9 de Julio, como ahora pretenden hacer con la avenida Paseo Colón, que dicho sea paso, la avenida Paseo Colón en gran parte de su extensión está protegida dentro del Código de Planeamiento Urbano con una simbología que es área de arquitectura especial, la SAE. ¿Por qué? Porque tiene una continuación de Recoba, al igual que todo el Bajo Porteño, igual que la avenida Alem. Tanto la avenida Paseo Colón como la avenida Alem era el viejo Paseo de Julio, que se construyó y se le dio esa particular característica de estar de ser veredas con Recoba ya desde fines del siglo XIX. Y además, a eso le agregamos, que lo cual conforma le da cierta peculiaridad, el tema de que es un bulevar arbolado, ¿no? Entonces, la transformación de esta avenida por el sistema de Metrobús merece una discusión mucho más fuerte que una simple decisión administrativa, como parecería encararse. En segundo lugar, inclusive desde el punto de vista del tránsito, también, ustedes mencionaron que nosotros también en mi oficina nos encargamos del tema de tránsito y transporte. Nosotros estamos a favor de los sistemas de Metrobuses en general, pero no en cualquier lugar y de cualquier forma. No entendemos que también no es justamente un lugar tan necesario, porque ahí la verdad que en la avenida Paseo Colón, en el transporte público, en todo ese trayecto, la verdad que circula con bastante agilidad. No es justamente un área donde amerite la determinación de carriles exclusivos como, claro. como implica del Metrobús. Uh-huh. Y después viene el otro aspecto, que es costo-beneficio. Ahora, si yo para hacer determinada obra... imaginémonos que se da la discusión y que realmente llegamos a la conclusión de que sí, sería bueno tener un metrobús. Bueno, acá viene también evaluar el costo-beneficio, tener que demoler, expropiar, etcétera, etcétera, para hacerlo. Uh-huh. Y después está el otro aspecto, obviamente, que está también, que hacemos con el Centro del Espacio para la Memoria, que había debajo de la autopista. Sí, sí. ¿Por qué pongo todos esos aspectos? Porque yo ya un poco uno ya conoce, se le va a venir, que después vienen las respuestas parciales. Dice, no, esto ya está, ya lo solucionamos. Y resulta, pero ¿qué pasa con las otras cosas? Acá estamos hablando de una integralidad de temas. Uh-huh. Creo que a ese proyecto del Metrobús en la avenida Paseo Colón le faltan todavía bastantes vueltas de tuerca, bastante discusión con los especialistas, y discusión inclusive con los propios involucrados en el tema del transporte, que son las líneas de colectivos, a ver si realmente a ellos les va a beneficiar y hasta qué punto el implementar el sistema de Metrobús en la avenida Paseo Colón. Una última cosa, sí. Perdón, y a esto le agrego un tanto más. Está postergado en su momento en la ley que se votó para ampliar la red de subte, una línea de subterráneos que justamente iba a ir debajo del Paseo Colón y de Avenida Alem, que iba a llegar a La Boca. ya si se quiere hacer inversión pública, quizás habría que evaluar hasta qué punto no instrumentar esa línea que era la línea J. Claro. ¿Está? Pero bueno, este es otro punto. Gerardo, la vamos a seguir en otro momento, seguramente también hablando de los subtes, pero ahora que hablábamos del Club Atlético, me preguntaba si no está dentro de su área, que es patrimonio histórico, digamos, de la ciudad, si los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad, que acaban de ser traspasados de la ciudad a Nación, no son parte de su área también, y qué opinión tiene sobre esto. Que nosotros sobre esto quiero dar más bien una opinión personal, no. Generalmente yo cuando hablo ya en forma institucional por la Defensoría, porque hemos hecho toda una evaluación técnica, etcétera. Acá sobre esto voy a hacer una opinión personal. A mí me parece que es medio como un sacarse el tema de encima de la ciudad. Yo creo que hay muchos actores que están contentos con esto, diciendo preferimos que lo maneje el gobierno nacional y no el actual gobierno de la ciudad, pero yo lo que les digo es, los gobiernos pasan. Acá es la ciudad la que se sacó de encima un tema que tendría que ocuparse. ¿Está? Con lo cual, a mí la verdad que esta solución no me gusta, independientemente de que el gobierno nacional prometió hacer inversiones que el gobierno de la ciudad no iba a hacer, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero eso es una cuestión de coyuntura. En todo caso, yo hubiera hecho un convenio por el cual el gobierno nacional hacía determinadas obras, se le daba un comodato por un plazo y listo, pero no el traspaso como se ha hecho. Eso por un lado. Y sobre el tema de los centros clandestinos, también, esto también otra opinión personal. Creo, obviamente, que hay que preservarlos, etcétera, pero también preservarlos de otra forma. El ejemplo es este. ¿Alguien conoce a alguien que haya entrado o haya podido, o hay algún horario para que la gente pueda entrar a ver el ex centro clandestino que había debajo de la autopista? Y así como este, salvo el caso del ESMA, que todos lo conocemos, que tiene actividades permanentes, etcétera, creo que una de las falencias que hay es que muchas veces declaramos algo de interés, por decir, por sitio de la memoria, etcétera, etcétera, pero después, una vez que ahí nos quedamos tranquilos, en realidad, cuando declaramos algo, es porque entendemos que es necesario que los vecinos y la posteridad se enteren de lo que pasó. Ahora, tenerlo como un mausoleo, eso, sin darse una política de cómo llevar a los colegios, de abrirlo, etcétera, tampoco. Mira, justamente yo iba a aprovechar el debate que se iba a abrir ahora sobre el tema de la intención del macrismo del Metrobús de Paseo Colón para hablar cuál es el rol de ese centro clandestino, para qué se quiere preservar, si es un sitio arqueológico o si en realidad es un sitio de la memoria para que todos los vecinos entren, ¿no? Muchísimas gracias, Gómez Coronado. No, muchísimas gracias a usted por interesarse en estos temas. Gracias. Adiós. Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto de la ciudad en todas esas planeamiento, áreas. Identidad barrial, preservación arquitectónica, transporte y servicios públicos. General Roberto Gómez Bolaños. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal. Y nadie sabe cómo detenerla. Bueno, tenemos material muy rico de esta mañana, de la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos sobre la situación en Venezuela. Y la verdad que estaría bueno que, aunque sea unos minutitos, podamos escuchar. Sí, en el transcurso del día se confirmó otra muerte de una chica que estaba herida después de haber participado en una manifestación en los días anteriores. Nosotros, en el programa especial que hicimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, un poco aquí en el estudio de La Retaguardia, un poco en la colectiva, con participación de compañeros de diferentes colectivos, lo tuvimos a Modesto Emilio Guerrero aquí como invitado, con su análisis habitual. Tienen en la página de la red ya algunas reseñas en texto de lo que pasó allí y los audios, pero entre otras cosas charlamos con Gonzalo Gómez, que es el referente de Aporrea. Aporrea es un sitio alternativo en Venezuela que se ha hecho la voz de las organizaciones sociales, y